A partir de las múltiples realidades en las cuales nos vemos inmersos día con día, pero también nos definimos así porque sí se vuelve una forma de vida pertenecer a una banda o pertenecer a una pandilla. Y sobre todo se vuelve una forma de vida y no una forma de sobrevivencia cuando aprendemos a desincorporar lo que no pertenece a la banda y a la pandilla, que es el tema de la violencia. Cuando aprendemos a identificar que hay algunas características que nos rodean, pero que no son características nuestras, que tienen que ver más con el sistema político y con el sistema económico en el que vivimos. Y eso tiene que ver con la exclusión. Tiene que ver con que en múltiples ocasiones los integrantes, hombres y mujeres de las bandas y de las pandillas, pues justamente nunca han estado incluidos ni insertados en absolutamente nada. Y de ahí uno de los principales problemas cuando hablamos de inserción o reinserción. Porque en múltiples ocasiones se piensa que tenemos que estar insertados y lo que nos preguntamos es ¿insertados en qué? Si nos vamos a insertar en un mundo en el que las condiciones de vida son más adversas y que las herramientas para salir adelante pues no terminan siendo herramientas para salir adelante, son herramientas que nos motivan más al suicidio o a la muerte colectiva. Y cuando decimos al suicidio o a la muerte colectiva es porque muchos integrantes de las bandas o de las pandillas, en múltiples ocasiones, el referente es, soy violento porque lo que tengo ganas es de que alguien me mate. O soy violento porque de lo que tengo ganas es de ya no existir. Son dos frases que cotidianamente escuchamos cuando trabajamos, cuando iniciamos el trabajo de fondo con los integrantes de las bandas y de las pandillas. Y yo quisiera iniciar con un video y después terminar con otro video para que un poco vean lo que estamos haciendo nosotros en estamos haciendo en causa. Entonces voy a dejar correr un video. Es un video que se trabaja con pandillas de cholos. Un poco más adelante os voy a explicar qué es un cholo. Es una adscripción cultural de jóvenes que emigraron a Estados Unidos y después se desenvolvieron tanto en la vida de la banda y la pandilla que llegaron incluso a generar lo que hoy se conoce como la mafia mexicana. Y estos grupos, que muchos de sus hijos regresaron a México, regresaron todavía conformados con los valores culturales de la mafia mexicana, y justamente lo que estamos haciendo es desincorporando todo el tema de violencia y quedándonos con el principal valor que se tiene en la banda y la pandilla, que es el del carnalismo, el de la hermandad y el de la solidaridad. Desatados, andados, robados, malos, sentimientos encontrados, vagos, desabandonados, mochados, maleados, en el que estamos clavados, apoyados, colocados, negocios, asociados, engañados, por todos y demostrados. Y no a nosotros, los lobos, trayendo estilo que como pocos, muy hermosos, con los coyotes, gloriosos, invocados, famosos, de número uno. Todo el humo, no hay ninguno, mi pueblo como el mundo. Tú, el cabrón, has colgado, yo te reentarrando, el poli nos está reclamando, me salgo al pueblo preparado. Se asoma la hora, la sombra que ahora es el trabajo de la condena. Esa es el nombre de esta viola. Esto es un estado de todo el tiempo. Lo que a mí me tomo es descubriendo. Para más el tiempo, esto es un estado de todo el tiempo. Lo que a mí me tomo es descubriendo. Para más el tiempo, somos los señores de la calle. Haciendo canes en el valle, la ley más tocable con los huevos ya que abren. Son mis asquilosas, maliciosas. Y la gente con que rosas de los niños y putas barrosas. Me vuelven a rosas. Y maravillosas, baños tan lujosas como mis estrofas y sañosas y tropas malosas, y me da espacio para policías, me crucían y me cías, en los dispensías y risas, y mi rumbo de cenizas, a la muerte no la vida, solo lloras y terminas, perdido sin alma, costado, ya está acabado, madreado, no puedes correr soldado, rato, rato, rato, rato, helado, y el carro, un cuchillazo que te besas en pedazos, si me persigue la demente, representando a toda mi gente. Esto es pesado, esto es un toro de abrigo, como el de su miedo, para salir. Esto es pesado, esto es un toro de abrigo, como el de su miedo, para salir. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Un ser uno de los miseros, pero un cero pelo, un cero salado, de un desarrollo, quiero, quiero, sureños calzaron, mexicanos, siento que representaron, bandido lo hablamos, donde quiera que nos paramos, respeto ganamos, de los nombres más pesados, somos malos, cazapalos, si te paras, si te cagas, en nuestras cámaras, si corres como las ratas, con la joven de las cajas, esto es el sabor de tu ritmo, no te cambia el loco, vuelve a escupir el loco, para pasar el tiempo, esto es el sabor de tu ritmo, no te cambia el loco, vuelve a escupir el loco, para pasar el tiempo, para todos los hombres, a menos en esa calle, si le pondera, limita la tierra, y sale la perna, te sobo y el sol, pensando el camino, de locos pandilleros, soy yo dos amigos, medios, cachanos, mexicanos, esto que representamos, varios barrios formados, estamos, sofremos, tomamos, chupamos, para que sepas lo que hay, nos juntamos en la ciencia, nos paseamos. Gracias, ciudadanos, en colaboración con Ashoka y MTV, ha puesto en marcha la iniciativa Avancemos para apoyar proyectos locales de ayuda a la comunidad. Rappé nace como una necesidad para nosotros tratar de pacificar la onda en los barrios. Nosotros, como dice mi compañero Rey, salimos de varios pandillas, de varios lados. Pero básicamente el objetivo que buscamos con Rappé es un tipo de aliar la situación de las pandillas, pacificar nuestra música que va basada con conceptos positivos. Comer, orientado a jóvenes emprendedores en el negocio de cocina, es otro de los proyectos que destacan en esta iniciativa. A veces con tristeza, miran niñas pendejas, creando barrios según sus territorios, sabiendo que la calle es de todos, desde los barrios que como tú jugaron desde morros, hasta los lujos que la barren foqueando porros. Y solo falta comer en las calles, se matan los canales, matan el movimiento, reaccionan sus ideales. Recuerda sobre el picar del barrio, esa noche no dormiste, te dieron 15 segundos y amarra lo metiste. Entonces dime, joven, tus palabras no existen, ante la pandilla solo fingiste. ¿Por qué? Porque caminas en otro barrio, destinando el fracaso, y si te pones el porno, luego luego el fracaso, luego no tomas en tu barrio, ahí viene el rechazo, contra la 4 y 5, índice para atrás, y fracaso, al nunca dudes 8 días, y un aplazo, un círculo vicioso, que lleva a la pandilla al fracaso, dejando tristezas en muchos corazones, ahora los morritos ya no tienen ilusiones, solo por demostrar que llevas pantalones. Recuerda, tu futuro se mide en tus acciones, a veces Dios castiga y vienen las sanciones, solo te pido un minuto para mis canciones, pues no quisiera ver más hijitas elevando oraciones por sus hijos muertos, cantoneando en las primeras canciones. Bueno, este es un video, como pudieron ir viendo en el inicio. Los chavos arman sus propias... Siempre hay una parte de la estrategia que tiene que ver con tecnología y lo vamos a ir viendo cotidianamente. Me gustaría empezar con una frase de un libro de Eduardo Galeano que dice: hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. El mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo a la espalda y la cabeza en los pies. ¿No? Nos parece que eso justamente es lo que refleja lo que los jóvenes en la Ciudad de México y en las grandes ciudades de México, no solamente en la ciudad, están padeciendo. Y vamos a hacer un recuento rápidamente de qué es lo que está pasando con los jóvenes en los últimos 10 años. En los últimos 10 años en México lo que hemos estado encontrando es que el proyecto económico, el proyecto neoliberal ha tenido su mayor impacto en la perspectiva social, no solamente en la perspectiva económica. Y esto ha generado condiciones socioculturales para este sector de la población de mayor adversidad y de mayores factores de riesgo. O sea, hace 10 años nosotros no teníamos una vinculación clara del poder político con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con el modelo de desarrollo que está pensando el gobierno, porque al final de cuentas el gobierno es quien lo está implementando. Por otro lado, la debilidad del tejido social tiene que ver con que en los barrios y en las comunidades, con el discurso de la lucha contra el narcotráfico en los últimos 10 años, lo que ha venido haciendo es desmantelar el tejido social y las redes sociales preestablecidas, dejando en muchos de los casos a la población juvenil como el único tejido social que existe hoy en las comunidades. Las nuevas formas de exclusión y autoexclusión, encontramos a muchos jóvenes que a partir de que no pertenecen al sistema educativo o no están en el sistema de empleo formal, están tomando decisiones de autoexclusión. Es decir, que no se quieren incorporar a hacer ninguna actividad que pueda desarrollar económica o socialmente a la comunidad. En ese sentido, una de las cosas que sí les atrae en muchos de los casos es involucrarse en el tema del narcotráfico. Voy a poner un ejemplo económico del narcotráfico. Un joven en México, si trabajara como obrero y su condicionante de no haber terminado ni siquiera el periodo de secundaria, estaría ganando alrededor de 1.700 pesos. En euros son alrededor de 78 euros más o menos al mes. Entonces, esta condicionante para estos jóvenes es de que no hay ninguna posibilidad de emplearse en una empresa. Sin embargo, si este joven se dedica a empaquetar droga, tiene una entrada de casi 9.000 pesos, como 450 euros. Sí, más o menos, como 450 euros. Si se dedica a dar seguridad para la distribución, puede ganar hasta 16.000 pesos. Lo que implica es que la seguridad regularmente está acompañada porque este joven se convierte en sicario del narcotráfico. Desde el año 2000, durante mucho tiempo mencionamos que teníamos ese problema porque veíamos que nuestros propios compañeros en las bandas y las pandillas se habían incorporado a estos sectores y absolutamente nadie estaba haciendo algo para transformar esta realidad. Hoy en día es un secreto a voces, pero hay una cantidad muy grande de jóvenes que son la base operativa del narcotráfico en México. Y cuando decimos la base operativa del narcotráfico o de la delincuencia organizada, es porque no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de algunas otras funciones y algunos otros mercados ilícitos en el país. Por consiguiente, algo que para nosotros fue muy lamentable en el marco de la no atención a los jóvenes y el no reconocer los derechos de los jóvenes en el país, el 20 de junio del 2008, en un operativo fallido, la policía, la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad, asesinan a 9 jóvenes en una discoteca. Lo que nos llevó a cuestionar por completo lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en el país en materia de juventud. ¿Qué implicó? Bueno, hasta ahora ha implicado que la organización en la cual trabajamos pues tiene que tener medidas precautorias por el tema de amenazas. Sin embargo, a pesar de eso, estamos trabajando, estamos haciendo cosas, ¿no? Y por último, el tema de la violación de derechos y todo el tema de amenazas a defensores. Lo comentábamos en el contexto sociopolítico, hoy México está padeciendo de toda la violencia institucional a partir de la supuesta lucha contra el narcotráfico y por otro lado a partir de la lucha que el narcotráfico se está dando entre los grupos criminales. Lo que implica es que el Estado no está siendo responsable de la seguridad de las personas, mucho menos de su población joven, ¿no? ¿Cuál es la problemática en concreto? Bueno, son considerados sujetos de estudio. Las universidades hacen muchas intervenciones con las bandas y con las pandillas, pero como un objeto de estudio, somos como bichos raros muchas veces, ¿no? Es como, cuéntame tu historia que yo contaré tu vida. Eso es como muy raro para nosotros. En múltiples ocasiones antropólogos, sociólogos, etcétera, se acercan, pero justamente para hacer ese proceso, no para hacer un proceso de transformación. No existen mecanismos de participación de las y los jóvenes en la política pública. Los jóvenes no participan en ninguna toma de decisiones dentro de la política pública. La política pública de prevención del delito promueve riesgos. Nosotros cotidianamente vemos cómo la policía dice que hace prevención de riesgos y pues llegan a las universidades o a las escuelas primarias y secundarias, a todos lados, con programas de promoción de consumo, porque si yo llego a una secundaria donde los chicos tienen entre 12 y 15 años y lo que llego es a decirles, mira, esto es cocaína y la cocaína te genera esto, y esto es heroína y esto te genera lo otro, los chicos salen de ahí y dicen, yo quiero consumir eso. ¿No? Y después cuando hacemos los estudios de caso en cada uno de los barrios, resulta que la policía es la que cobra la renta a los que están distribuyendo las sustancias en las calles. Vuelvo a lo mismo, es un círculo virtuoso para la delincuencia organizada, pero no un círculo virtuoso para los jóvenes. Porque en todo el círculo los jóvenes son a quienes se utiliza para que los adultos estén ganando dinero. El joven es el que distribuye, el joven es el que consume. El joven empaqueta, el otro joven consume. ¿Sí? Incluso tenemos detectados casos de universidades privadas donde los jóvenes son enganchados, sobre todo aquellos jóvenes que tienen grandes capacidades y que regularmente son jóvenes resilientes, que salieron de la adversidad, pero que se dan cuenta que al terminar la universidad no se van a poder vincular a nada y se meten a todo el tema de lavado de dinero. Entonces, volvemos otra vez, ¿no? En el mercado, el joven está visto así. No tenemos política pública para la atención de los jóvenes de las bandas y de las pandillas, y tampoco para los que no pertenecen a las bandas y las pandillas. O sea, la realidad es de que no tenemos un sistema de prevención, no tenemos un sistema de seguridad para atender a las y los jóvenes. En el caso de la Ciudad de México, existe un plan metropolitano, pero solamente para la obra pública. Pero no existe un plan metropolitano para el tema de la atención de los jóvenes que viven en la zona metropolitana. La Ciudad de México tiene 9.600.000 habitantes y si sumamos la zona metropolitana somos 26 millones de habitantes. Entonces el problema es muy grande. Y por último, el tema de no existe un marco jurídico y por lo tanto no existe una promoción de los derechos civiles y políticos hacia la juventud. Las y los jóvenes carecen de eso. En este asunto de la discoteca donde mataron a los 9 jóvenes, la policía se atrevió al final a llevarse alrededor de 360 jóvenes detenidos, a pesar de que habían matado a 9, y los presentaron como prueba de que en esa discoteca se vendía droga. Sin embargo, cuando hicieron todos los estudios, les hicieron antidoping, a pesar, bueno, nunca les preguntaron si querían que les hicieran un antidoping, no hubo ninguno de estos jóvenes que presentara ni siquiera consumo de marihuana. Entonces, ese es el nivel de agresión que los jóvenes están recibiendo por parte del Estado de México. Y otros factores de riesgo que nosotros encontramos asociados al tema de delito y delincuencia. En el ámbito familiar, disfunción, abuso sexual. Los jóvenes más violentos en las pandillas estaban presentando, el 42% de los chavos nos refieren a ser abusados sexuales en sus casas. Y en la Ciudad de México solamente existen 3 organizaciones especializadas para atender el tema. Entonces, estamos hablando de un problema muy grande. En el caso de la baja supervisión y las enfermedades delincuentes, se calcula que 4.600.000... Al reclusorio, a la zona de reclusorios en México, en la Ciudad de México, lo visitamos 4.600.000 personas más o menos. Por el registro que se hace son 4.600.000 nombres diferentes los que visitan el reclusorio. Eso quiere decir que habemos 4.600.000 personas que tenemos o un familiar o un amigo que se encuentra en la cárcel. Durante los últimos 6 años en la Ciudad de México, el proceso de inclusión de los jóvenes en las cárceles fue mayor. A pesar de contar con un gobierno de izquierda en la ciudad, o de izquierda partidista en la Ciudad de México, aumentaron casi en un 72% los jóvenes recluidos, entre los 18 y los 24 años, por delitos como robarse un par de tenis, que están purgando condenas de 6 a 7 años. En el ámbito académico, bueno, los bajos niveles de desempeño, ausentismo, abandono académico, y lo principal es el bajo nivel de motivación. La segunda causa por la cual los jóvenes se van de la escuela es porque no les gusta. No es atractiva. Yo estoy como en ese grupo. En el ámbito interno, pues hay una baja motivación, una baja autoestima, un bajo nivel de autocontrol, y sobre todo un asunto de interlocución social. Solamente se ve como interlocutor al par. Eso para muchos es lo peor que le puede suceder a un joven. Para nosotros es la mejor herramienta. La mejor herramienta es educar entre pares. Y es un poco adelante vamos a ir viendo justamente esto. En el ámbito de lo social, bueno, desorganización social, pobreza, drogas, armas de fuego. En México es muy fácil conseguir un arma de fuego. Un AK-47 cuesta 5 mil pesos con 100 tiros. 250 euros. Es lo que cuesta comprar un arma de ese tipo. Se calcula que entran más o menos como 2.000 armas diariamente, ilegales al país. Oh, y luego Estados Unidos dice que no es un problema, que el problema de seguridad de México no es un problema de ellos. Nosotros no tenemos una sola fábrica de armas, ni los militares mexicanos tienen armería. Oh, o sea, todo el armamento se compra fuera. Y casi el 82% es de mercado americano. En el caso de las estructuras vecinales deficientes, justamente lo que comentaba hace un rato, los vecinos en los barrios, con todo el tema de la supuesta inseguridad, lo que decidieron fue abandonar la calle y abandonar los espacios públicos. Pero tampoco le permitieron a los jóvenes tomarlos. Entonces, ahora estamos haciendo todo un proceso de conversión social en las comunidades que trabajamos para que los chavos se apropien del espacio público. Y en el caso de las amistades, bueno, tenemos noviazgos, bueno, amistades y noviazgos, noviazgos con violencia, es muy alto el nivel de violencia física y psicológica que ejercen los jóvenes, principalmente hombres hacia mujeres, relaciones sexuales sin protección, un buen número de embarazos no deseados y embarazos precoces en la adolescencia, baja cada vez más la tasa de la edad en la que las chicas están embarazando y están teniendo hijos. Y el tema de miembros de asociaciones delictivas, como ya lo comenté, y la falta de modelos de vida relevantes. Algunos datos pequeños. 27% de las y los jóvenes entre los 14 y los 29 años no estudian ni trabajan. Estamos hablando de 8.600.000 jóvenes en todo México que no estudian ni trabajan. Es muy alto. Y además no hay alternativas de desarrollo. Si dijera uno, bueno, pero hay clubes juveniles. No, no hay. Y si abre uno una casa, un club juvenil en algún barrio, es más fácil que llegue la policía a quitarnos el local a dejarnos seguir trabajando. En el caso de las bandas y las pandillas, para nosotros es muy interesante decir, los jóvenes se incorporan a una banda o una pandilla más o menos a los 10 años, tienen su primer contacto. Entre los 12 y los 13 se inician. Los procesos de iniciación son muy violentos en muchas de las bandas y de las pandillas. Algunos atraviesan por incluso matar a otro joven de una pandilla contraria. Esto sobre todo en el sureste del país. En el centro del país, lo que está sucediendo es que están brincando muy rápidamente de la banda y de la pandilla a la delincuencia organizada. Entonces tenemos jóvenes de 12, 13, 14 años que son sicarios de algún grupo criminal, sobre todo en el norte del país, en Monterrey o en Chihuahua, que es donde nosotros tenemos trabajo. Tenemos detectados muchos grupos de jóvenes entre los 12 y los 16 años que abiertamente trabajan como sicarios del narcotráfico. En el ámbito de lo individual, por ejemplo, hay muchos jóvenes que para ellos es muy difícil hacer amigos. No tienen una buena condicionante y una buena relación con sus padres. Algo muy interesante es como el 60% de las mujeres aseguró sentirse sola frente a un 47% de los hombres. Esta es una encuesta que se le hizo a todos los estudiantes que llegaron a preparatoria. Imaginemos los que no lograron llegar. Sí, casi el 42% de la gente no está llegando a la preparatoria. En el ámbito de lo social, pues casi 3 millones de jóvenes de 12 a 17 años trabajan con una mala remuneración. Lo que yo comentaba, es mucho más fácil para el narcotráfico llegar y ofertarse. Hay algunos jóvenes en La Habana que dicen, pues güey, es que el narcotráfico sí reparte las utilidades. ¿No? Con un salario de 12, 15, 20,000 pesos, pues ellos dicen, la verdad es que sí me conviene quedarme aquí. Hemos encontrado casos en Ciudad Nezahualcóyotl, de donde son los chicos que vieron en los videos, donde los jóvenes están, nos han comentado que los emplean como parte de la estructura criminal y además les dan hasta un seguro de vida. O sea, es de ese tamaño estamos teniéndolo. Ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? Me quedaría como algo muy interesante cuáles son los empleos que los chavos tienen. Si son empleos lícitos, son cerillos, o sea, empacadores en las tiendas, en los centros de autoconsumo. Son lavadores de autos, venta de productos en cruceros, venta de periódicos, cacharpo, que es un ayudante de microbusero, ¿no? Es el que va gritando hacia dónde va el camión. El ayudante del pequeño comercio, chofer de bicitaxi, chofer de taxi pirata, repartidor de agua, albañil y lo mejor, artista callejero, ¿no? En ese orden ellos dijeron, ser artista callejero es mucho más digno que simplemente estar vendiendo chicles. Sin embargo, cuando pasamos a la parte, cuando hay jóvenes que dicen, yo sí tengo empleo, son empleos ilícitos. O sea, los chavos nos dicen, venta de discos piratas, o sea, todo el tema de la piratería, ¿no? Venta de ropa de paca, son ropa que llevan de Estados Unidos hacia México. Farderos, son los que entran y roban sin violencia en un centro comercial. Robo y venta de autopartes, robo de vehículos. Hoy la mayoría de los vehículos en México se roban con violencia, justo por la supuesta modernidad lleva a que los actos sean más violentos. Y como no se pueden abrir los carros ahora por todos los sistemas que se tienen, justo los chavos roban los vehículos violentamente. Anteriormente decían, bueno, al menos brincaban rápidamente, decir, robaba autos, a ser cerrajero. Hoy no hay esa alternativa, ¿no? Robo a transporte público, transporte de droga, explotación sexual, preparación, empaquetamiento y venta de droga. Ojo, ahí es diferente el rango. O sea, una cosa es transportar grandes cantidades y otra cosa es preparar, empaquetar y vender. Secuestro de personas y sicariato. El tema en México hoy es que todos estos negocios ilícitos son controlados por el crimen organizado. No era como antes, que un joven podía decir, bueno, no tenemos dinero, vamos a organizarnos y robamos un microbús, y lo robaban una vez al mes. Ahora vas a robar, tienes que pagar tu cuota. Entonces, como los rentean, les pasan renta, hay que robar diario, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, quien rentea a los jóvenes, en su mayoría, es la policía. En el caso de ciudades como Querétaro, Chihuahua, Monterrey, es el crimen organizado, sin placa. Esa es la única diferencia, ¿no? Y bueno, una frase de un joven, ¿no? Dice, yo no me voy a trabajar 8 horas, 6 días a la semana por 1,500 pesos al mes. No les da a los chavos, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, hace un momento sobre cuánto gana un joven que es facilitador en cauce, que tiene que trabajar solamente 20 horas al mes. 20 horas. No trabaja 160 horas. O sea, no trabaja 8 horas diarias. Trabaja 2 horas diarias. Siendo facilitador de habilidades para la vida, recibe un apoyo económico de 2,000 pesos. En comparación, el joven dice, mira, si tú me vas a apoyar con 2,000 pesos, facilitando un tallercito con otros chicos de mi barrio, y además eso me da chance de regresar a la escuela, eso es diferente. Pero no por 1,500 pesos irse a meter como un obrero, ¿no? Para ellos es muy complicado. Y yo creo que para cualquiera en esta sala, si yo les digo que van a ganar 1,500 pesos por 8 horas diarias, 1,500 pesos al mes por 8 horas diarias, no sé quién se anima, ¿no? Digo, además es complicado porque no hay trabajo en México. O sea, que esa es la otra realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo educación para la paz y construcción de paz. Partimos de un modelo conflictual no violento. No nos interesa, hay mucha gente que hablar de paz habla de negociación. Nosotros decimos que hay que hablar de transformación del conflicto. que además de transformar el conflicto hay que hablar de mediadores, no de negociadores, ¿no? Siempre que alguien dice yo soy negociador de paz, decimos no, tú no, la paz no hay negociación en la paz. En la paz hay que mediar y hay algún asunto de gana-gana. Porque cuando regularmente alguien está haciendo negociación, siempre está cargado para una de las dos partes que estén en el conflicto. Nos interesa mucho esta parte de la construcción de paz como una de las grandes herramientas que tenemos para el trabajo. No podríamos entender lo que estamos haciendo si solamente estuviéramos dando información. Como hay muchos movimientos y organizaciones que dan mucha información y que es muy valiosa, pero que siempre invitamos a que den el paso de tallerear, de meterse en serio a la construcción de facilitadores y también al proceso de formación de más constructores de paz. ¿Cómo trabajamos? Si no, me voy ahí un poco. Hacemos mucho trabajo de calle. Estamos en la calle, o sea, somos callejeros al final de cuentas, ¿no? El trabajo de calle regularmente se hace por la noche. Trabajamos mucho a las cuestiones artísticas para acercarnos primeramente a los jóvenes. Yo no sé nada de arte, yo la verdad es que de lo que más sé cuando trabajo en calle es de platicar, contar chistes, generar confianza. Pero hay otros compañeros que sí le saben al arte, ¿no? Sí le saben un poco al graffiti, le saben al rap, le saben a la edición de discos, etcétera. Ellos se vinculan mucho más rápido con estos grupos. ¿Para qué? Para generar confianza. Pues hay quien nos dice, bueno, generar confianza pues es muy complicado. La verdad es que es mucho más rápido de lo que se piensa. Nosotros hemos tenido la fortuna de que los jóvenes se involucran, más o menos después de un mes, están involucrándose en trabajo de aula. ¿Qué es el trabajo de aula? Ahí trabajamos habilidades para la vida. Para nosotros es muy importante desarrollar 10 habilidades psicosociales que en un momento vamos a generar, a conocer, y a partir de las habilidades generar resiliencia individual, que es donde los jóvenes toman una decisión sobre lo que quieren hacer en el proceso de transformación en el que se encuentran. Hay algunos que nos dicen, mira, sí me interesaría regresar a mi casa, me interesaría resolver el problema que tengo en la escuela, tengo chance de continuar con la secundaria, tengo chance de continuar con la prepa. Empiezan a tomar decisiones sobre ellos. Y algunos otros en esa etapa empiezan a tomar decisiones de lo que pasa en su barrio, de qué es lo que tienen que hacer para disminuir la violencia en su barrio. A partir de ahí entonces hacemos actoría social juvenil. Definimos que esos jóvenes son actores sociales. No nos vemos otra vez como los chavos a los cuales hay que estar atendiendo. Ya pasaron por un proceso de atención. Una vez que pasan por ese proceso, entonces hay que empezar a movilizarlos para que ellos sean los que dinamicen el proceso de cambio en la comunidad en la que viven. Proyectos juveniles, innovadores, generadores de actores sociales y generadores de resiliencia comunitaria. Porque es cuando nos encontramos a algunas personas adultas que nos dicen, mira, ¿no? Los desertores del cuaderno que antes se dedicaban a robar afuera de la preparatoria número 9, ahora hacen todo un proceso de limpia de la calle, hacen todo un proceso del cuidado de otros jóvenes con relación al abuso policiaco, reparten condones, dan clases y talleres de sexualidad. Entonces, pero siguen siendo los DC, siguen siendo los desertores del cuaderno, y cuando los ven, los van a ubicar muy rápido porque traen un jersey que los identifica y que cualquiera que los viera antes hubiera dicho, a ellos yo no me les vuelvo a acercar nunca en mi vida, porque la primera vez que me les acerqué me sacaron todo lo que tenía. Entonces hay una construcción muy fuerte de identidad entre los propios jóvenes a partir del trabajo con habilidades y después reconociendo que son actores sociales. Y por último, está un paso que tiene que ver con el protagonismo social juvenil. Aquí hay jóvenes que emprenden, ¿no? Hay jóvenes que tienen sus propios emprendimientos. Por ahí afuera pueden ver, hay dos cosas que trajimos por ahí. Es un disco y unas playeras. Son hechas en emprendimientos por los propios jóvenes. El disco es de un estudio de grabación. De este estudio de grabación pequeñito que vieron ahorita, hoy es un estudio profesional. Y tienen 4 estudios populares en los barrios. Entonces, para nosotros es muy importante ver cómo los chavos no solamente se quedan en la etapa de decir soy un actor social y voy a limpiar la calle y voy a hablar de derechos. No, hay chavos que dicen, bueno, además de hacer esto, lo más importante es empezar a generar riqueza y a generar recursos económicos. Y muchos otros también, en la parte de protagonismo y en la parte de actoría, entran al proceso de formación de formadores que tenemos en organización. Lo que implica es que nosotros tenemos una base social muy grande de educadores populares en los barrios. Nuestro marco metodológico es promoción de la salud, prevención de riesgos, atención del daño. Nosotros no hacemos rehabilitación. En la rehabilitación hacemos canalización. Es decir, si llega un compa ya bien reventado y que viene todo bien picadito de sus bracitos, y pues decimos, pues yo no te puedo ayudar, carnal. La neta es que yo no le puedo entrar, ¿no? Sí podemos canalizarte a algunos espacios en los cuales te traten dignamente. Y eso es lo que procuramos, encontrar organizaciones que les den un trato digno a estos jóvenes. Lo más interesante es que durante todo este proceso que venimos platicando, nosotros no rompemos a la pandilla. No es que solamente algunos vayan. Procuramos que esté toda la pandilla en el proceso educativo, o en el proceso socioeducativo. Que también estén los líderes, aunque son los que menos participan. Hay una frase que el líder viejo en la pandilla siempre va a tener. Cuando hablo de viejo es un chavo de 22, 23 años. Para eso ya es viejo, ¿no? La vida en una pandilla es muy corta. Entonces, 22, 23 años, viejo, lo que te dice es, yo no voy a participar de lo que tú me propones, pero voy a mandar a mi gente, ¿no? Él quiere estar en otro tipo de decisiones. Él quiere estar, él cuando uno le dice, mira, vamos a hacer una negociación con determinada autoridad para determinado espacio físico, vamos a ver un tema de recursos, vamos a platicar con los policías porque la violencia que se está viviendo en esos espacios de protagonismo, de liderazgo, ahí sí quieren estar, ¿no? Y son los primeros que llegan regularmente a las reuniones. Entonces, esa es otra cosa que nos parece que es muy importante para el trabajo con los propios jóvenes. Nos interesa mucho, entonces, no romper en esencia lo que la banda y la pandilla tiene como un orden y como una integralidad. Hay otros proyectos durante los años finales de los 80s que trabajaron mucho con bandas, no con pandillas. Y lo más triste es que solamente provocaron que los líderes salieran. Es decir, solo los líderes transformaron su vida. Claro, porque fueron cooptados, ¿no? Entonces, bueno, tú eres el líder, tú no digas que hay problemas en tu barrio, y bueno, hoy hay algunos incluso que son diputados, ¿no? Y es triste, porque cuando uno va a su barrio, se encuentra a sus compas de estos, y a los hijos de sus compas, sumergidos en peores condiciones que en los años 80. Educación popular, fundamental. O sea, no entendemos nosotros el proceso socioeducativo sin la educación popular. Es una acción participativa, es de joven a joven, y es una construcción colectiva del saber. O sea, no asumimos, por eso no hablamos tanto de educadores, sino hablamos de facilitadores en la mayoría de los casos. Es muy importante para nosotros el reconocerse en un aprendizaje mutuo, pero además en movimiento, en un constante movimiento. Entonces asumimos esa responsabilidad en el proceso educativo. A los jóvenes nos ha sucedido, por ejemplo, en el tema de prevención, que hay chicos y chicas de secundaria en barrios donde hay muchas pandillas y donde están pensando incorporarse a las pandillas, que los chavos prefieren ir a nuestros programas, van a nuestro programa incluso en la escuela, pero no se quedan a tomar clases con sus profesores. Entonces nos dicen los profesores, mira, fulano de tal vino a tu programa, pero no se quedó a clases. Y cuando le preguntamos a los chicos, dicen, mira, si me quedo con el profesor, me va a pegar, me va a gritar, me va a insultar, va a decir que no soy capaz para hacer nada. Al contrario del espacio de habilidades para la vida y de educación popular. donde ellos se percatan que están construyendo conocimiento, porque se dan cuenta que después ellos son los que están enseñándole a otros chicos, ¿no? Entonces eso acelera el proceso de incorporación a nuestro programa, pero en muchos de los casos desacelera el proceso con otros. Habilidades para la vida. Estamos manejando habilidades sociales, cognitivas y habilidades emocionales, habilidades de comunicación, de negociación, de rechazo. Mucha gente dice, ¿rechazo a qué? Bueno, hay que aprender a rechazar las cosas que no nos convienen, ¿no? Hay que aprender a decir no, y es algo que es muy difícil para los chavos, ¿no? Por ejemplo, la presión de la pruebita de amor, ¿no? Pero sin protección. Entonces la chava dice, bueno, pero yo lo quiero mucho, ¿cómo le digo que no? Así, te quiero mucho, pero si no te pones condón, yo no cojo contigo. Así. Eso es muy complicado para ellos. Si le digo el asunto de las drogas, es, bueno, pues si no consumes, pues entonces como que no estás en onda con nosotros. Bueno, pues te aprecio mucho, pero no voy a consumir y además te voy a seguir apreciando y voy a seguir conviviendo contigo. Es la presión de pares, y por eso nos parece que las habilidades de rechazo son muy importantes. Asertivas, ¿no? Una ocasión nos decía un joven, yo me comunico muy bien con mi mamá y con mi papá, les digo claramente que los odio, que estoy hasta la madre de ellos. Dijimos, no, es que eres bien asertivo, ¿no? De eso no se trata, se trata exactamente de decir, mira, aprecio algunas cosas y algunas cosas no me gustan, ¿no? Empatía y toma de decisiones y habilidades de cooperación. En cuanto a la empatía, nos parece que es muy importante. La trabajamos mucho para el tema de la violencia entre ellos. Cuando a uno le matan a alguien en el barrio, lo primero uno que se le atraviesa en la cabeza es, vamos a volar a quien fue. Y si no encontramos al que fue, vamos a volar al amigo del que fue. Y el tema es cómo... Si un poco recuerdan la letra de la última canción, cuando dice que porque ya no quiere ver a las mamás llorando en los panteones, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con que los chavos se han dado cuenta que cada vez que alguien busca la venganza después de un hecho violento, nos suceden alrededor entre 6 y 7 homicidios. O sea, si no frenamos el tema, es decir, me pongo en sus zapatos y sé que me equivoqué en lo que hice, si no logramos esa parte, ellos tranquilamente dicen, pues si van a llorar en mi casa, mejor que lloren en la suya. Si van a tomar café en la mía, pues le pongo las galletas y se las llevo a su casa, ¿no? Es una frase recurrente para decir que en lugar de mandar flores, vas a mandar la caja de galletas para que velen a una persona a la cual mataste. Entonces, es una parte en la que sí, cotidianamente tenemos que estar trabajando. Una experiencia, uno de los chicos que sale en el video fue asesinado. Nosotros estábamos trabajando en el estado de Querétaro y nos avisan que fue asesinado. Primero, todo un tema para recuperar el cuerpo, ¿no? Hay que dar dinero, etcétera, se recupera y nos dicen que el joven murió por asfixia. Claro, es asfixia, le vaciaron los dos pulmones, entonces, de dos tiros. Y la policía y la Secretaría de Salud lo declaran muerto por asfixia. Entonces no pudimos hacer ningún procedimiento judicial por homicidio, porque el chavo está declarado muerto por asfixia, no por disparo de arma de fuego. Esas son las cosas a las que nos tenemos que enfrentar ante la autoridad. Pero además, lo más interesante fue cómo los jóvenes, yo lo que pensé es, van a matar a alguien más. Esto no, tristemente decíamos, bueno, pues íbamos muy bien, pero esto va a ser un tropezón del tamaño del mundo. Y al contrario, hicieron dos ediciones de discos, los cuales las regalías se les siguen pagando a la familia que dejó este chico. O sea, a mí me parece que son las cosas en donde uno dice, ya ganamos, ¿no? O sea, en un barrio donde anteriormente hubiera habido entre 6 y 7 muertos, hasta que se detiene, hoy no hubo ningún muerto en la zona. Las habilidades cognitivas, toma de decisiones. Regularmente los chavos empiezan a decir, bueno, a lo mejor me salgo de mi casa, entiendo que estar en mi casa es más complicado, hay que ubicarlo en algún lugar donde tenga un adulto funcional que le ayude a salir mucho más rápido. Comprensión de las consecuencias de las acciones, parece que hay que es un tema de responsabilidad. alternativas para los problemas, cómo construyen soluciones. Una vez ponemos un ejercicio muy sencillo, decimos, ¿quién quiere ir de aquí a la luna? ¿No? Mañana, nosotros estamos dispuestos a llevarlo a la luna, entonces no falta que hice yo. Decimos, bueno, ¿ese es un problema? Sí, porque tendría que ver cómo me voy, y entonces empiezan a problematizar, decimos, problematizas donde no hay un problema. Es muy sencillo, el problema se resuelve, entonces es un problema. Si no se resuelve, no es un problema. ¿No? Y después identificar un conflicto, que también para ellos es muy complicado. Para ellos un conflicto es que la mamá les grite que se despierten temprano. El horario de los chavos de la banda y la pandilla es más o menos de las 4 de la mañana, de la tarde a las 4 de la mañana. Entonces, si quieren hacer trabajo con pandilleros acá, hay que trabajar de noche. O no, de día va a ser muy complicado poder hacerlo. Pero estos chicos tienen muchos problemas por el tema de los horarios con la mamá y con el papá. Habilidades de pensamiento crítico, ahí es donde nos topamos con otro problema con el Estado. Cuando nos metemos al tema de pensamiento crítico, sí nos metemos al tema político, al problema económico, es donde los jóvenes dicen, sé que hay otras alternativas para negociar, hay otras alternativas para producir, hay otras alternativas para construir conocimiento, el Estado es responsable de estas cosas si no las tenemos. Y bueno, ahí justamente es cuando en múltiples ocasiones nos hemos enfrentado abiertamente con los diversos gobiernos municipales, estatales y federales. Que no les gusta saber que un joven que era pandillero, después hoy les pueda decir que no está dedicando un porcentaje idóneo para el tema de educación. O que México se gasta 300 mil millones de pesos en temas de seguridad comprando armas y solamente se gasta 27 millones de pesos en el Instituto de la Juventud a nivel federal. Entonces, cuando un joven que era pandillero le cuestiona eso, pues de entrada se siente exhibido. Y después de exhibido, se siente dolido no institucionalmente, sino como persona y como funcionario. Lo que implica que después puede venir alguna represalia. Algunos jóvenes nuestros encontraron detalles de un faltante de 27 millones en un programa que se llama Escuela Segura, a través de revisar los presupuestos públicos. Chicos de 13, 14 y 15 años, que bien podían pertenecer a la pandilla, estaban haciendo la revisión de un presupuesto. Encuentran eso y después nos dicen, bueno, una llamada incluso a mi casa, decir, o se dejan de chingaderas, o a estos chicos los corremos y a ti te va a pasar otra cosa, por 27 millones de pesos. No nos dejamos de chingaderas, lo dijimos y lo seguimos diciendo, ¿no? Tan es así que, bueno, lo que lograron los chicos es que el programa tuviera un nivel de transparencia y que además los jóvenes puedan participar del programa. O sea, acciones bien concretitas, bien directas, de revisar un presupuesto y después de decir, bueno, déjame participar y vas a ver que vamos a transparentar todo el recurso. Y ahora en las reglas de operación, los jóvenes tienen que participar. Anteriormente no participaban de los recursos. Análisis de la influencia de sus padres, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy mañosos, ¿no? En México, cuando no hay un muerto en México, nos lo traen de cualquier lugar. Regularmente de Afganistán o de Irak. Así. Entonces, yo creo que lo mismo les pasó a ustedes, ¿no? Todos los días los medios de comunicación les ponen muertos. Y lo que sucede es que el medio de comunicación, cuando presenta la violencia de esa manera, lo que hace es que la invisibiliza. Es normal, es natural, ¿no? En México, por ejemplo, dicen, hay 14 decapitados, 24 campesinos secuestrados y después decapitados. Y nadie dice nada. Porque los primeros dos decapitados fueron sorpresa. El tercero fue una sorpresa. El cuarto fue sorprendente. El quinto, el sexto, ¿con qué fue? Si el otro fue con sierra, este fue con hacha. Y empieza, y la gente entonces lo socializa como algo natural. Y eso es justamente lo que está pasando en México con el tema de los medios de comunicación. Por lo tanto, los jóvenes tienen que aprender dentro del programa de formación con CAUCE que hay que ser muy críticos y hay que ser muy constructivos y muy analíticos de lo que los medios de comunicación lanzan. Por eso tenemos una estación de radio por internet. Porque los jóvenes tienen que hacer su propio medio de comunicación. Análisis de las propias percepciones, de las normas, las creencias sociales. No rompemos con las religiosidades, por ejemplo. Nos interesa mucho que los chavos, si tienen una religiosidad, la pongan y la respeten. Porque es parte de sus cosmovisiones. Los cholos, por ejemplo, son muy religiosos. Los punks no, pero pueden convivir porque a los dos les gusta la ecología, ¿no? Entonces, encontramos otras aristas para que puedan sentarse a la misma mesa. Todo el mundo, hay quienes dicen, bueno, es que cuando tú dejas que ellos hablen de religión, yo no estoy dejando que hablen de religión, yo estoy diciendo, dejando que los chavos expresen cómo viven su religiosidad, que eso es diferente. ¿Y cómo la viven? Bueno, la viven desde ser guadalupanos, sí, son guadalupanos, no les puedo decir que no, pero cuando analizamos con los cholos, porque son guadalupanos, nos dicen, mira, en el cerro del Tepeyac, se adoraba a Tonantzin, que era la diosa de la fertilidad. En el sincretismo de la religiosidad, el catolicismo nos dijo que ahí había tenido que ir una virgen porque se rompía una era en la cultura mexica y en la cultura maya y había que poner otro dios. Pusieron a la Virgen de Guadalupe. Entonces dice, pues por eso vamos ahí. Pero en realidad entienden perfectamente que a quien están adorando es a Tonantzin. ¿Por qué lo hacen los cholos? Los cholos se tatúan a Emiliano Zapata o se tatúan el escudo azteca o se tatúan algún emperador mexica, porque están muy claros de su antigüedad y de su origen, a pesar de que son pandilleros. Hoy muchos de ellos dan clases de historia a otros, es muy interesante. Para nosotros eso es como las cosas donde decimos, claro que sabes hacer más que tener un arma en la bolsa, ¿no? O sea, hay gente que es mucho más diestra en el manejo de la lengua náhuatl que cualquier otro, pero antes dice no sé hacer nada, lo único que sé hacer es traer un arma. No es cierto, encontramos cosas que saben hacer. Y eso que comentaba justamente con relación a las creencias, es muy importante para ellos y para nosotros dentro de la metodología. La clarificación de valores, control de estrés, los ponemos a hacer pilates. Todo el mundo dice, ¿cómo va a hacer pilates? Que hagan pilates y se sientan en pelotas y se mueven y se relajan. Y además ellos dicen, oye, pues se sienta toda madre, ¿no? Me siento bien, me relajo, o sea, pues qué padre. Y decimos, pues por eso es. ¿No? Y después se llevan su pelota y lo comparten en casa. Pues esa es otra forma de llegar también a su casa. Cualquiera diría, ¿a qué vas a cárcel? ¿No? En un principio mucha gente decía, ¿a qué vas a ese nido de delincuentes? Pues sí, éramos un nido de delincuentes, pero estábamos empollando otra cosa, estábamos empollando paz justamente. Hoy podemos decir que la estamos construyendo. Control de sentimientos, sobre todo con los hombres, ¿no? O sea, el tema de la aprehensión con relación a las mujeres hay que trabajarlo mucho y tenemos muchos problemas que tienen que ver con equidad de género. Y habilidades para aumentar el locus y el control interno, ¿no? La ira, por ejemplo. ¡Ah! A ver, tranquilo. Si le gritas tampoco lo va a hacer, ¿no? Lo que nos damos cuenta es que son patrones de conducta de la casa. O sea, los chavos no gritan por gritar. Lo aprendieron en casa, ¿no? O lo, como decimos en México, lo mamaron. Cuando lo cruzamos con valores, conocimiento de sí mismo, autonomía y responsabilidad, empatía, solidaridad y respeto por otros, comunicación efectiva, honestidad, equidad y participación, relaciones interpersonales con solidaridad, convivencia social, toma de decisiones con responsabilidad y autonomía, solución de problemas y conflictos con convivencia social y respeto por otros, pensamiento creativo por autenticidad y autonomía, pensamiento crítico por respeto, justicia, equidad, integridad, manejo de sentimientos y emociones por respeto, autonomía y equidad, y manejo de tensión y estrés por autonomía y responsabilidad. De valores, nosotros hablamos de valores universales. O sea, no estamos en los valores morales ni nada de eso. Eso que lo construyan, sí, quizás con su religiosidad y con su casa. Pero acá lo que nos interesa es que sean autónomos, que sean responsables de los actos que realizan. Solidaridad y respeto por otros. ¿no? Honestidad, equidad, ¿no? Que participen en equidad. Durante mis años de pandillero duro, algo que me agradece mucho de las chavas era que en mi época, yo dejé como que los, no dejé, más bien me peleé muchas veces porque las mujeres tomaban decisiones en las pandillas con las cuales trabajábamos, o en las cuales estábamos. Éramos 27 pandillas, todas organizadas en una sola, éramos más de 5.000 jóvenes. Y liderando eso, yo siempre iba y decía, bueno, pues, las chavas que participen. Hoy, todos estos grupos con los cuales seguimos trabajando y transformándonos, en todos hay comités de mujeres. No hay una sola pandilla que no tenga un comité de mujeres. Incluso, hay pandillas de hombres lideradas por mujeres. ¿No? O sea, eso fue lo que nos dejó ver, que para entender lo de habilidades para la vida, había que entender la historia de vida. Entonces, uno de los principales elementos del trabajo metodológicamente que hacemos son historias de vida. Y a partir de la historia de vida de cada uno de los pandilleros que participan en el programa, es como vamos rescatando los nuevos talleres, las nuevas dinámicas, los nuevos procesos educativos, las nuevas experiencias. Y así es que hasta ahora tenemos más o menos como 300 talleres diferentes para trabajar habilidades para la vida. Todos basados en la historia de vida de las y los integrantes de las bandas y las pandillas. Es una manera diferente de hacerlo, porque no teníamos en un principio ningún pedagogo ni nada. Somos populares así, natos, netos. Después fuimos consiguiendo quién asesoraba esas partes y entonces nos decían que había que quitar una coma o que había que poner un punto o que había que medir los tiempos. Y una ocasión haciendo un taller me decía alguien, Carlos, es que llevas 2 horas y no termina tu taller. Entonces yo dije, bueno, te va a terminar cuando tenga que terminar. Era un ejercicio donde yo le daba a cada quien decía una palabra y sobre esa palabra tenía que construir cómo habían vivido alguna acción de paz y tenía que contar un cuento en conjunto. No lo iban a hacer en 2 horas. Primero, que era paz para ellos. Entonces discutieron primero los jóvenes que era paz. Después discutieron si alguna vez habían tenido una sensación de ese tipo. Después, cuando alguien decía, ¿pero qué es una sensación? Entonces, metodológicamente lo que le decíamos a los compañeros cuando llegaban a decirnos que estábamos un poco mal era, no estamos mal. Tiempo al tiempo. El mismo tiempo que cayó que tardó esta piedra por hundirse en el pozo, es el mismo tiempo y la misma distancia que va a tener que cruzar para poder salir del pozo. Entonces, con calma y nos amanecemos, ¿no? Poquito a poquito. Ahora lo hacemos ya un poco más, con un poco más de experiencia y más dinámico. Pero habemos educadores o facilitadores que no lo hacemos muchas veces tomando una guía solamente, sino tomando algunos puntos que nos permiten construir un poco más de conocimiento con las y los chicos. Pongo este ejemplo de historias del diario y del cotidiano que nos permiten reconocer cómo hemos construido todos estos talleres y todas estas intervenciones. En una ocasión, un líder de una pandilla fuera de la preparatoria número 9 me dice, esa pinche vieja no sabe besar. Y yo soy un malandrín, entonces yo dije, ah, siempre que pase le voy a preguntar. Claro, el otro compa dijo, pues no inventes, ¿no? Pues ¿cómo le vas a preguntar? Pues ahorita que pase yo le pregunto. O sea, claro, la sensación de él era de un estrés impresionante y volteaba para todos lados. Pues además es el líder de la pandilla de esa zona. No me contesta feo, pues porque sabe que yo también traigo una historia medio dura, entonces dice, no, este güey sí me vaya a contestar mal. Y a final de cuentas, cuando pasa la chica le pregunté, ¿cómo te gusta que te besen? ¿Cómo te gusta que te besen? Y la respuesta de la chica fue, me gustan que sean tiernos, que sean fuertes pero no violentos. ¿No? Como a todos, dijo. Pero de ahí nació un taller. De ahí nació un taller, de toda la discusión que tuvimos. Éramos tres primero y después tuvimos una discusión 20, donde con tristeza vimos que, o yo al menos vi que muchos de estos chavos decían, el amor no existe. Y definimos entre todos que si se tenía que hacer algo, después se les preguntó que si querían que se hiciera un taller con lo que habíamos comentado. Dijeron que sí, pero que quedara claro que el amor no existe. ¿No? Entonces, digo, se trabaja hoy en un programa que hacemos en secundarias que se llama Equidad de Género, Respeto es la Ruta. ¿No? Por ahí van a encontrar afuera algunas postales relacionadas a ese programa. Es un programa donde pandilleros estamos educando a 45 mil jóvenes este año para que no sean violentos en el noviazgo. ¿No? Justo en estos días estamos haciendo nuestro proceso de formación de formadores con jóvenes que van a estar trabajando en secundarias disminuyendo la violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo, como lo vimos hace un rato. O sea, si el chavo toma una buena decisión con relación a su noviazgo en la secundaria, seguramente va a tomar una buena decisión y va a preferir ir a algún club juvenil de los que tenemos o algún proyecto juvenil de los que tenemos en lugar de decir, mejor voy a hacer una pandilla. Por eso es importante. Bueno, ya me están correteando. Nada, no es cierto. Me iría muy rápido con el papel del facilitador. Parece que es muy importante identificar. Recordar vivencias personales, imaginarlas didácticamente, ese es uno de los principales papeles. El segundo papel es organización de excursiones pata de perro. El pata de perro es una frase que no sé si se usa acá, para cuando alguien anda de vago. En México, las mamás, los papás no siempre dicen, es que andas de pata de perro, andas de la calle, ¿no? Porque en México hay muchos perros que no tienen casa. Entonces, nuestros propios padres refieren como andas de pata de perro, andas de callejero, estás en la calle. Y nosotros decidimos retomarlo, tal cual, para hacer excursiones que nos llevan, sobre todo, a espacios arquitectónicos prehispánicos, donde los compañeros cholos nos enseñan más de la cultura y el porqué de nuestra cultura y por qué hay que recuperarla. Y espacios naturales, donde en combinación con algunas otras organizaciones que están en el tema de medio ambiente, nos ayudan a recuperar como esta parte. Organizar la llegada y salida y rutas de seguridad al centro, tenemos que tener muy claro la seguridad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, hasta el mes de enero tuve seguridad personal, que no era personal, más bien era del Estado. El Estado me amenaza, el Estado me pone la seguridad, ¿no? Está chido. Pero bueno, pero sí es un mecanismo en el que tenemos que preocuparnos por los jóvenes que vayan al centro. Alguna vez nos visitó la gente de UNICEF y nos dice, deberías de tener un letrero enorme para que lo vea todo el mundo. Es decir, deberíamos tener un letrero enorme con un centro que diga, tírenle aquí, ¿no? Porque es por un tema de seguridad que no tenemos nada de eso. Organizar actividades deportivas, musicales y culturales del barrio, siempre, ¿no? Si sabemos que alguien va a hacer una actividad, hay que sumarse, y si no hay quien haga ninguna, hay que hacerlo. Socializar e interiorizar las dificultades personales en sus círculos de desarrollo, es decir, cómo hacen los propios educadores para contar lo difícil que es decir que es un educador o que es un facilitador. O sea, cuando un chico llega a su casa y dice, yo soy un facilitador y fíjate que estoy haciendo un trabajo para disminuir la violencia en el noviazgo, papá y mamá lo voltean a ver y dicen, mira, tú lo que tenías que estar haciendo es en la universidad. ¿No? Y el chavo dice, bueno, pero tengo 18 años, sí, no has terminado la preparatoria. Entonces, cuando viene el cuestionamiento, dijera un joven alguna vez, cuando mi papá me dice que él ya era director o no sé qué de algo, o que participaba en la iglesia o no sé qué, la respuesta de muchos de ellos es, sí, papá, ya tu edad Benito Juárez ya era presidente de la República, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, con calma nos amanecemos. Bueno, abordar las reacciones ocasionadas por la reintegración académica, buscamos mucho que los chavos sí regresen a la formación de la escuela, nos parece que a pesar de que tenemos un sistema educativo muy complejo y muy jodido, en mucho el espacio es un espacio que retiene algunos valores que le permiten a los chavos salir adelante. al menos de repente se pueden encontrar algún adulto funcional en la escuela, ¿no? Que a lo mejor ese es el conserje o es el de actividades deportivas, que no es la de, ni la de matemáticas ni la de física, ¿no? Pero eso les ayuda mucho a los chicos para salir adelante. Proceso de formaciones adicionales. Elaborar, preparar materiales didácticos con una visión sustentable. Siempre estamos buscando, no porque quieras que sea muy bonito, entonces vas a hacer cosas con otro tipo de papeles. Siempre hay que estar como en esta parte de estar compartiendo con el medio ambiente y con la madre tierra. Promover proyectos de actoría social juvenil. Siempre que encontramos un joven que dice, no, a mí me gustaría hacer un video, bueno, no hagas un video, ponte un taller de video en tu barrio para que grabes los 15 años, la boda, el evento de entrega de diplomas, y cobras además por eso, ¿no? Entonces siempre se va motivando. Establecer diálogo con los adultos funcionales que rodean a los alumnos. Siempre hay que identificar cuáles son los adultos que están cercanos, ¿no? Siempre hay algún adulto funcional, siempre. El tema es que el adulto funcional no se imagina que lo es, ¿no? Y regularmente es el de la tienda, ¿no? Cuando nosotros decidimos poner el comedor en Cauce, nos dimos cuenta que había que poner un comedor porque no, muchos no comíamos. Y nos dimos cuenta porque en las historias de vida salía el tema de la comida. Cuando hacíamos todos nuestra historia de vida decíamos, y doña Juanita, que fue la que me regaló de comer aquel día que me sucedió esto y esto y esto otro. Eso para nosotros era muy valioso y nos dimos cuenta que había que justamente encontrar estos adultos funcionales. Esa doña Juanita con un poquito más de herramientas a lo mejor hubiera ayudado a sacar más rápidamente a estos chicos. Mediar conflictos entre los alumnos. Cuando estamos trabajando en la escuela suceden muchos conflictos y hay que mediarlos, no negociarlo, ¿no? Regularmente el director negocia, dice, tú quieres continuar en mi escuela, se va expulsado él y se va expulsado él. Entonces decimos, si yo quiero continuar en esa escuela, que se va a expulsar usted. Así. ¿No? Y el director podrá decir misa, pero no nos vamos. Y canalizar a las y los jóvenes atención especializada, ¿no? Cuando necesitan atención. Por ejemplo, vuelvo a repetir el tema de abuso sexual, ¿no? Que es recurrente, que sale y tenemos que hacerlo. Bueno, por último, en medio de todo esto que les he contado, de qué hacemos, de cómo está México, Cauce vive de la venta de servicios. En un inicio hicimos lo que muchas ONGs, el donativo, hay que ver el tema del proyecto y corríamos. Y lo más interesante para nosotros es que encontramos un método de que nuestras historias de vida y nuestras metodologías son conocimiento, son productos intangibles y que se pueden vender. Y hoy justamente vivimos de vender metodologías, de vender tecnologías sociales. Tenemos 7 tecnologías sociales para el desarrollo de jóvenes en situación de riesgo y para la atención de jóvenes con daño por pertenecer a alguna banda o pandilla. Y lo más interesante es que si un municipio de repente nos dice, me interesa que me ayudes, lo que le decimos es incluso, ¿dónde está el presupuesto que seguramente va a tirar comprando una pistola en lugar de hacer un proceso socioeducativo? Entonces, nunca, y lo digo con mucha sinceridad, cuando hicimos Cauce o cuando Cauce nació, nos imaginamos que haríamos todo lo que estamos haciendo. Siempre pensamos que lo único que necesitábamos era un espacio donde estar, ¿no? Una casa tranquila donde pudiéramos llegar y platicar. Pero de lo que sí nos dimos cuenta es de que somos más de los que ya tienen una casa y los que quisiéramos tener otro tipo de casa. Y por eso es que para nosotros es muy valioso poder compartir, poder platicarles un poco, porque es muy rápido esto, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y cómo hemos venido construyendo sobre algunos conocimientos empíricos que hoy se empiezan a volver en conocimientos, digamos, más sustentables. Por mi parte, sería todo. No sé si haya algún comentario. ¿Veis cómo era grande? Ya os decía yo que sí. Bueno, pues tenemos un ratico, como 20 minutos, creo, para que podáis preguntarle a Carlos lo que queráis, que os haya quedado dudas o contarles vuestra experiencia. bueno, lo que se os ocurra. Yo creo que hay para rato. ¿Quién se anima? Venga. Ah. Voy a pasar. Vale. A ver, ¿quién se me anima? Los has dejado impresionados. No sean gachos. Dicen que cuando no hay preguntas es porque nadie entendió nada. Sí, a mí hay... Hola, no, yo me quedo un poco con la curiosidad de los inicios, ¿no? Porque claro, es verdad, pero es muy poquito tiempo, entonces yo pienso en cómo pasáis, porque no sé si tú estabas desde el principio del inicio de Café Ciudadano o no, entonces cómo pasáis de estar en la calle, en las pandillas, a ser pandilleros, pero de esa manera, ¿no? Y a organizar toda esta red, ya, y sobre todo también cómo os capacitáis, ¿no? Si buscáis, pues, por lo que cuentas parece que es autodidacta, buscáis asesoramiento de fuera, podéis venir a hacer cursos, lo montáis juntos, buscáis, no sé, cómo se construye, ¿no? Todo esto que habéis conseguido construir. Bueno, pues... Bueno, en todo el proceso de ser líder de la pandilla nunca dejé de pensar que algún día podíamos estar tranquilos, ¿no? De mi pandilla solamente vivimos tres. Éramos 23, solamente vivimos tres. Uno que ahora es líder comunitario, él también tomó el camino de ser líder comunitario, y otro compañero que, por desgracia, sí no dejó el tema de la violencia. Pero es mi hermano. Yo tengo un hermano que yo insisto que algún día va a dar el paso, como lo dimos también nosotros. Pero ese es el proceso de formación desde la propia banda, desde la propia pandilla, nos daba esa opción de poder construir otras cosas. Y en el año 2000, un hecho lamentable, nuevamente llevábamos como 5 años sin tener ningún homicidio entre los grupos que nos juntábamos y volvió a surgir un problema. Mataron a un chico que era muy cercano a mí y ahí es cuando me hace como el clic, ¿no? Es como algo que se conoce como el punto de ruptura o punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre es cuando dije yo, no, a ver, yo no, porque mi primer imaginario fue, puta, o sea, si nosotros volamos al que fue... El primer recuerdo fue, bueno, antes éramos, en ese momento me di cuenta que de mi pandilla nada más éramos tres. Y que de mi generación, pues, ¿no? Como fundador de una pandilla con los que empezaste. Pero que todos los que habían llegado sumándose después, dije, ¿y estos les va a pasar lo mismo? Y fue una discusión fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. En el tema de cómo teníamos que entonces hacerlo. Y nos fuimos por el tema de la legalidad, pero también de ver cómo en el juzgado, cuando están presentando al chico que mató o que disparó contra los compañeros, voltear al otro lado y ver que hay un papá, una mamá y una chica con un niño de meses, su hijo. Entonces fue cuando dije, no, a ver, esto no funciona. Tampoco funciona la cárcel. Entonces fue cuando empezamos como a construir. Por eso hablamos de una autoconstrucción. Y en el tema de la autoconstrucción, en un principio fuimos muy autodidactas. Leíamos y leíamos y leíamos. Sabíamos leer, o sea, y sabíamos pensar. A ver, ganarle a la policía no es difícil, ojo, ¿eh? No crean que... Hay un estudio recientemente que hicieron con maras en El Salvador y resulta que los maras... que están detenidos, en su mayoría han sido detenidos cuando están borrachos o drogados. Y después hicieron una medición de IQ. Entonces los policías andan por ahí de un 78, 82 y los chavos andan por ahí de un 110 más o menos. Eso no quiere decir que son más inteligentes. Lo que pasa es que tienen más capacidad para razonar. Lo que no tienen es una escala de valores que les permita identificar claramente qué es bueno y qué es malo. Pero sí, la autodidáctica durante mucho tiempo. Después un poco la escuela, como lo comentamos, pero no me gustó. Me di cuenta que no embono en la escuela, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Y sí, después ir buscando más gente, ¿no? Conocimos a gente de Fe y Alegría en Colombia, nos ayudó mucho, ¿no? Agradecemos mucho a Leonardo Mantilla, que en paz descanse, murió el año pasado, es alguien que nos proporcionó mucha información y ayuda. Y después un doctor Rogelio Rea en México, que pues, de repente dijo, oigan, pues ustedes están otro rollo, me gusta, me agrada, y es un tipazo, es uno de esos adultos funcionales que quisiera tener, no solamente un joven, una organización, ¿no? Porque es gente que le mete a todo lo que tenemos que hacer, está como al pendiente de que lo hagamos lo mejor que se puede. Con un dicho que siempre hemos tenido, nosotros no trabajamos con máquinas. Algo mal hecho es echar a perder a alguien. Entonces la calidad tiene que estar siempre muy bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una discusión en la organización porque hay 8 chicos de más. Nosotros tenemos una capacidad en Cauce para atender a 360 jóvenes al año. Hay 368. Para mí esos 8 de más ya nos generan problemas. Y hay quienes dicen, es que es una exageración. No, porque no trabajo con coches. No es una bobina. Una mala atención a uno de estos 8 provocaría una mala atención a 16. Entonces, por ahí. Gracias, Alberto. Es que me quedo súper admirada de la gente, a los chavales y chavalas que llegáis, ¿no? 45.000. Has hablado de 300 talleres, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, quería preguntarte si, por ejemplo, también contáis con los... a los chavales has hablado de diferentes edades. Entonces, a la hora de formar los talleres, si tenéis en cuenta las edades, si hay chavales que están mezclados, los talleres si son en distintas poblaciones y si hay chavales que se van de Cauce y vuelven porque os tienen como referencia, porque me imagino que eso, que ahora tendréis 368, que serán a lo mejor, porque claro, no entiendo cómo funciona un poco lo de los talleres, porque si tú llegas a 45.000 es porque estás contando con chavales y chavalas en riesgo, pero escolarizados y no escolarizados, y pandilleros y a punto de serlo, ¿no? O sea, ¿qué fue? Sí, ¿no? Definimos el proceso de atención, como decía, en atención, promoción de la salud. Ahí estamos trabajando en secundarias. Entonces, ahí son facilitadores que fueron pandilleros y que están siendo formados como facilitadores para atender algún tema en particular. Después tenemos otro proceso de formación de formadores en habilidades para la vida, que son para pandilleros más avanzados en el proceso. No solamente estamos hablando de protagonistas, estamos hablando de actores sociales. Y de chavos que han tomado también la decisión de regresar a la universidad o regresar a la escuela. O sea, tenemos chavos que están en la licenciatura y que necesitan, por lógica, seguir ejerciendo su liderazgo. Y su liderazgo no lo van a poder ejercer en las universidades. De entrada porque van a seguir siendo señalados como pandilleros. Bueno, la universidad no siempre es el espacio más democrático, como quisiéramos. Y tenemos una división en cuanto a los chavos en el proceso de los talleres. Cuando son chavos que están en riesgo, es decir, que no pertenecen a una pandilla, los dividimos en grupos de edad. De 12 a 15, de 16 a 18 y de 19 a 24, más o menos. Y cuando pertenecen a una pandilla, no dividimos. Cuando el chavo ya fue iniciado, tenemos que trabajar. Son chavos, por ejemplo, en Monterrey, estamos encontrando pandillas que están iniciándonos a los chavos a los 9 años. Entonces, digo, ahí en Monterrey damos otro tipo de batalla. En concreto, por ejemplo, de repente hay que ser un poco duros con los chicos de nuevo, ¿no? En mi caso, hace poco tiempo trabajando en Monterrey, tuvimos ahí un altercado muy fuerte porque justo discutíamos con algunos líderes de las pandillas de la zona en la que estamos trabajando en Monterrey. Porque ellos decían, si nosotros tenemos que iniciarnos a los 6 años, a los 6 años nos vamos a iniciar. Y lo que decíamos es que el código de ética de la banda y de la pandilla no puede ser violentado, porque entonces estaría violentándose a sí mismo. Una discusión muy fuerte que continúa, justo porque nos dimos cuenta que están iniciando a chiquitos muy pequeños. Pero cuando el chiquito fue iniciado, no lo sacamos de la pandilla. Porque si fue iniciado es porque no hay un adulto funcional cerca. Y decidió ese chiquito estar mejor en la pandilla que en su casa. Entonces, esa es un poco como la división. Y otra parte en la que nos apoyamos, por ejemplo, para el trabajo de los 45.000 jóvenes en las escuelas, es que hay otras organizaciones que han nacido a partir de Cauce, jóvenes que estaban en Cauce y que hoy han iniciado sus propias organizaciones, y algunas otras organizaciones que al conocer lo que hacemos han decidido que su metodología tiene que ser muy ligada a lo que nosotros venimos haciendo. Y por lo tanto hay como una posibilidad de construir en red, ¿no? Este proceso lo estamos haciendo con 11 colectivos, no somos nosotros solos, como Cauce. Y además, bueno, como Cauce, siempre decimos, es como una herramienta más que como una organización, es la herramienta jurídica, ¿no? Lo que viene adentro es lo rico. ¿Asistís a los chavales y a las chavas que no tienen problemas? Sí, sí, hay, bueno, dentro del programa no existe el seguimiento en cárceles. Sin embargo, los más viejos, tenemos un consejo de veteranos. Estamos hablando de gente que tiene hoy entre 28 y 40 años. Somos veteranos y los veteranos nos encargamos de cárceles. No es un programa de organización, es un asunto de... Pues es un asunto que es nuestra gente y no podemos dejar a nuestra gente en la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos que... Bueno, yo al menos tengo que visitar cárcel al menos una vez al mes para ver a la gente que me corresponde. En mi caso, por ejemplo, yo asisto a la penitenciaría, ¿no? Que es la cárcel más donde están purgando condenas de más de 15 o 20 años la gente. Y en el caso de otros compañeros, asisten a reclusorios donde se purgan condenas de 5 años a 12 años, por lo mucho, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque también no podemos poner en riesgo la seguridad de alguno de los compañeros si llega a ir a una penitenciaría, por ejemplo. Nos llegamos a encontrar gente que es que no somos amigos, que alguna vez en la calle fuimos enemigos. Tenemos la fortuna, o al menos yo tengo la fortuna hoy, en el caso de la penitenciaría de Santa Marta, de trabajar con un amigo, hoy mi amigo, que fue alguien que estuvo enfrente de mí desde otra óptica, ¿no? Y cuando eran los momentos más violentos de nuestras vidas, ¿no? Afortunadamente hoy puedo ayudarle, ¿no? Puedo ayudarle. Entonces, esas es como las cosas que tenemos que seguir haciendo. Si yo no estaría haciendo eso, este chavo que hoy va a salir, porque ya dentro de poco va a salir, en 2 meses sale, lo más seguro es que saliera a reorganizar a su grupo. Entonces, cuando él salga, él va a salir a reorganizar a su grupo, pero con mucho de lo que ha aprendido por causa, ¿no? Espera, que estaba este chico. Javier, pues bien, recordar tuyo que hoy es 9 de junio de 2009, pero hace un año más o menos, el 14 de junio de 2008, esta ciudad recibió a Felipe Calderón, presidente de México, y a otros gobernantes de los malos gobiernos mexicanos, como Juan Salinas, el gobernador del estado de Chiapas, claro, que está en el CTLN, y bueno, pues alegrarnos un año después, pues, en la Carlos y lo eran esos que tienen mucho que ver con todo lo que has comentado como responsables directos, ¿no? Así la pregunta concreta ya tiene una razón, vamos, que introducida, así que es, si tienes alguna relación desde el Consejo Ciudadano con los colectivos o organizaciones que están en la otra campaña de gente relacionada de alguna manera con el delito zapatista y liberación nacional. Sí. Asumimos nuestra responsabilidad ideológica desde los diversos textos que nos dejó... Ah, eso es fuerte. Desde los diversos textos que dejó para el mundo la comandante Ramona, asumimos ideológicamente desde allí la posición zapatista. No desde la posición de su comandante Marcos, y somos también muy claros. Yo creo que hay mucho conocimiento construido en el zapatismo, y nos parece que la imagen de la comandante Ramona es una de las imágenes más loables y más respetables dentro del movimiento zapatista, y que en múltiples ocasiones, en los momentos más álgidos del conflicto, fue una de las comandantas que mayor fuerza y fortaleza le demostró no solo al movimiento, sino a la solicitud de la solidaridad al mundo entero. Entonces, desde ahí asumimos esa parte ideológica. Con otra campaña sí tenemos contacto con lo que se llama el otro seminario, que es un espacio de formación política, y compartimos mucho también desde la Escuela de Actuaría Social Juvenil con procesos de movilización y construcción de paz en Colombia con campesinos, no con paramilitares ni con parte de la guerrilla, sino más bien con esta gente que siempre ha quedado en medio y que nadie la voltea a ver. Trabajamos ahí con una organización que se llama Tierra Viva, que su lema es muy bonito. Ellos dicen que primero hay que reforestar el corazón para poder volver a conseguir frutos, ¿no? Entonces, y en el caso de Colombia, tenemos una muy cercanía con organizaciones de jóvenes que han estado involucradas en todo el tema de la constituyente, ¿no? Enseñándonos, ¿no? O sea, chavitos de 12, 13 años que han estado movilizados por el tema de la constituyente en Bolivia y que hoy nos están enseñando qué sería una nueva constituyente o una constituyente en México. Que sí nos parece que es importante hablar de que lo que nos está pasando a nosotros no es gratuito. Lo que nos está pasando a nosotros tiene que ver con no solamente el consumo de sustancias de la gente que puede pagar un kilo o un gramo o lo que sea de droga. Tiene que ver con la ambición económica del poder político. O sea, en México no se entiende narcotráfico, si no se entiende narcotráfico en una alianza con el gobierno. Así es. No hay más. O sea, no lo podemos ver separado. O sea, no podemos entender cómo la Secretaría de Seguridad Pública Federal monta espectáculos cuando hacen una gran detención para los medios de comunicación. Si hoy detienen a un narcotraficante, hoy le monta a Televisa o a TV Azteca un evento. Pero no se puede entender que no haya una sola imagen en televisión de los campesinos muertos hace 3 semanas en la montaña de Guerrero, ¿no? Entonces, defensores de derechos humanos a los cuales dijeron, si no te callas, te vamos a matar. Y efectivamente a los 4 días los mataron. Entonces, esa es la gran diferencia en el Estado mexicano. Y lo tenemos que decir muy claramente. Si nosotros nos quedamos callados y no lo decimos, y no lo comentamos aquí, no tenemos ningún paraguas que nos proteja mañana. Hemos aprendido en Cauce, después de todo el tema de las amenazas por defender los derechos de las y los jóvenes en la ciudad, que cada vez que nos quedamos callados por una violación de derechos, estamos destinados a que mañana nos den un balazo y nadie haga nada. Nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a atender esa pregunta. ¿Alguien tenía alguna pregunta más? ¿Otra más? Igual podemos... Bueno, yo solamente quería preguntar si de paso que se trabajan con los jóvenes, algún otro grupo en unión con vosotros o se trabaja con los padres. Porque creo que la familia, como tú has dicho, si estuviera estructurada y ayudara a esos jóvenes cuando llegan a casa, pues podría ser un pero para que lo que vosotros o otros están haciendo se pudiera continuar en la familia, que es muy importante y es donde si pasan horas, bueno, esos jóvenes a lo mejor no pasan horas, pero si la familia estuviera estructurada y les ayudara, pues a lo mejor pasarían alguna más. Yo pregunto si alguien trabaja con los padres para que se responsabilicen en colaborar en esto, para que los hijos salgan adelante fuera de todo eso donde están metidos. Es muy complicado el trabajo con los padres. Estamos hablando de cuando un joven se incorpora a una banda de un pandilla, tiene entre 12 y 13 años. Seguramente tiene entre 2 y 3 años de abandono. Entonces, lo que estamos buscando no solamente es que sean los padres, sino, hablaba yo de adultos funcionales, sino otras imágenes adultas en el proceso de los chicos que hacen las veces de padres en múltiples ocasiones. Por eso platicaba yo esta historia de la historia de vida de cuando a alguien le daban de comer. Es decir, si tú estás en la calle a los 14 años y llega doña Juanita, la de la tienda, y te dice, ¿quieres un plato de sopa? Yo te lo invito. Eso es un adulto funcional. La imagen del chico que escribió su historia de vida, esa es mi abuela. O sea, es mi mamá, ¿no? Entonces, es muy complicado el trabajo con padres. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos muchas sesiones informativas de los cambios que pueden tener los hijos. En algún momento hemos intentado hacer escuela para padres, ha sido muy complicado, porque ellos dicen, no, tú no me vas a venir a enseñar cómo educar a mi hijo, decimos. Pero desde luego que no. Lo último que nosotros queremos hacer es enseñarles eso. Y lo que sí hacemos es que en el caso de cuando los chicos están escolarizados, vinculamos a que para que continúen la escuela, los directores de los planteles o los profesores se vinculen a estos padres para que les puedan dar un poco más de ayuda. Es lo más que podemos hacer. Es muy complicado, estamos hablando de nosotros en este instante 368 jóvenes, entonces estamos hablando que tendríamos que tener más o menos como a 1150 personas en un año, y sería imposible, o sea, lo tenemos claro. Pero la sesión informativa es muy importante, porque se presentan cambios interesantes. Alguna vez un papá me dijo, algo le están dando de tomar a mi hija porque ya no se pelea conmigo. Alguien dijo entonces que lo estábamos vacunando, ¿no? Bueno, pues antes de que se me olvide, ahí en la entrada hay una mesa, un expositor con productos, es que no sé cómo los llamaban, Carlos, no, gracias, bueno, con camisetas y playeras, ¿no? Hay dos cosas, unas playeras que hicieron en un taller de serigrafía que está dentro de la organización, y después un disco que es una grabación que se llama Rap de Reyes. Es un disco de producción, de un estudio de grabación profesional que tenemos, y es un sello discográfico de los chicos, de los propios chavos, pero el disco es una grabación en la que pandilleros duros le piden una disculpa a sus hijos. Yo, si lo quieren comprar, la verdad es que se los recomiendo. A mí no me gusta la música, no me gusta el rap. Pero este sí, así que hay que... No, es en serio, yo soy más charanguero, ¿no? Me gusta más la salsa. Pues si os gusta lo que veis... Y la Polla Records. Antes que 6 años por robar unas playeras con intimidación. Sí. Bueno, pero con intimidación es quítate la playera. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo para terminar. Si yo le digo a una persona en la calle, a ver, hijo de tu chingada madre, quítate la playera, está tipificado. El chingada madre, robo con violencia. Y lo que implica es que esa persona, por quitarle la playera, por una playera, que cuesta... En México una playera cuesta más o menos como entre 10, 12 dólares, dependiendo de dónde. Si es de marca, mucho más, como unos 10 euros. Pero el tema es, ese chico se va a quedar en la cárcel entre 6 y 8 años. Así que vosotros pagarlas. Y si tiene 17 años y le dicen, te vas a quedar 8 años, se queda un año en el tutelar de menores... Y los otros 7 se los echan a cárcel de adultos. Bueno, pues eso, que compréis legalmente. Gracias a Carlos, sobre todo por haber venido a habernos ilustrado un poco más. Y gracias a todos por venir, y os esperamos mañana, que tenemos por ahí al invitado estrella de mañana. Así que os esperamos a todos, ¿vale? Muchas gracias.